Queríamos comentar esta gacetilla de prensa que nos llega, que dice que se inaugura la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Via Yala. Con la participación de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, integrantes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y diferentes organizaciones populares y colectivos de derechos humanos, feministas, de educación popular, se va a inaugurar el 11 de abril en el Espacio Cultural Pompeya, sede del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, la Escuela de Derechos de los Pueblos del Avia Ayala. Bueno, de aquí al 11 de abril seguiremos con este tema. Uh-huh. Ahora sí, estamos con Yanesa, ¿no? Hola, buen día. Buen día, Yanesa, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cómo está la cosa allí en el INDEC? ¿Cómo visualizás el paro en esta mañana? Bueno, el paro para los compañeros de ATE INDEC es un paro que adherimos. Uh-huh. Y después, digamos, el resto de los compañeros, en muchos casos adhieren al paro convocado por ATE, que en este caso un paro que adhirió nuestra central que lidera Pablo Micheli. Uh-huh. Y otros, algunos, quizás no te olvides que el INDEC está intervenido, que hay aún nombrados por decreto autoridades de facto, que en su momento, en 2007, desplazaron las autoridades que estaban designadas ahí. Uh-huh. Y que empezó con la intervención, con la salida de la profesora Graciela Bevacqua del INDEC, allá por enero del 2007. Uh-huh. Y bueno, que muchos compañeros no pueden pasar paro porque adhieren, porque el sueldo de un estatal promedio es muy bajo, o sea, estamos, claro, si bien estamos lejos del pago del piso imponible del impuesto a las ganancias, todos ganamos muy poco en promedio, hay una gran precarización laboral. Entonces, hoy te diría que el paro es importante dentro del INDEC, que seguramente las autoridades lo van a disfrazar dentro de una figura que se llama fuerza mayor, que el paro no es paro, sino que la gente no puede venir porque, como dice el gobierno, se le impide a los trabajadores trabajar libremente, valga la redundancia. Claro, claro. Tú mencionabas recién estos cambios de autoridades, pero también en algún momento ustedes denunciaron la presencia de patotas en el organismo de la mano de Moreno, ¿verdad? Siguen estando las patotas. Esa era la pregunta. Siguen estando las patotas. Ajá. Yo te digo, para hacer una breve reseña, nosotros en abril 2007, ya en plena intervención, se impugna nuestra junta interna, nuestra comisión gremial de ATE en el INDEC, y elaboran, por pedido del Ministerio de Trabajo, un informe donde dicen que, digamos, lo elaboran y lo presentan luego, que nosotros éramos 1.152 personas en abril del 2007. Uh-huh. Y hoy pasamos holgadamente las 2.000 personas. Uh-huh. Dentro de esas 2.000 personas entró Fuerza de Choque, en principio eran hombres, y luego también entraban mujeres. Ajá. Que la única función, hablamos de comienzos de la intervención 2007, 2008, 2009, era la de amedrentar a los trabajadores que participaban de nuestras asambleas o nuestras actividades gremiales. Uh-huh. Y hoy esa patota está dentro de esos casi mil personas que entraron al INDEC, con lo cual sigue estando, si bien está hoy, seguramente por pedido de autoridades del Ministerio de Economía, en un estado latente, sigue estando. Ajá. Y nada, es una patota que le pagamos todos nosotros. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí, entonces es muy difícil, digamos, cuando uno habla a veces de normalización, cuando a principio de año los grandes medios de comunicación decían que con este nuevo índice de precio al consumidor nacional urbano iba a cambiar algo, y se montó toda una operación de prensa para decir que el INDEC se estaba normalizando. Uh-huh. Siempre dijimos y mantenemos que cualquier normalización del INDEC tiene que venir de la mano de sacar a la intervención, sacar a su patota, devolver a los trabajadores su puesto de trabajo y de esa manera empezar a recuperar de alguna manera, porque es difícil, uh-huh, la confianza pública. Pero sin, claro, esos hechos que son fundamentales, obviamente no sería imposible de cambiar nuestro normal desenvolvimiento. Es un organismo público, ¿no? Y eso a veces uno lo pierde de vista, que es parte del Estado, y el Estado es administrado por los gobiernos de turno. Nunca pueden apropiarse de él. Claro, claro, claro. Sumándole cosas a lo que ocurre en el INDEC, en 2013 ustedes tuvieron la visita específica del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. ¿Quedó algo de eso? ¿Cómo lo vivieron? No, nosotros como trabajadores, a ver, sí, claramente el FMI nunca fue un... un organismo internacional que facilite las cosas a los trabajadores, todo lo contrario. Claro. O sea, quiere cobrar de alguna manera la deuda que tienen los pueblos, como en nuestro caso, subdesarrollados, lo que se denominaba antes el tercer mundo, pueblos en desarrollo, y nosotros lo denunciamos en su momento, lo seguimos denunciando, que no queremos la injerencia del FMI, porque aparte no hace estadística. Uh-huh. Se puede dedicar a otra cosa, a apretar pueblos para que le paguen esas deudas que son abismales y la verdad y pocos claras de quién la generó, como el caso de la nuestra. Y nada, nosotros denunciamos y simplemente cada vez que ellos vienen, pero a menudo vienen a ver cómo va ese nuevo índice de precio al consumidor, salimos públicamente a denunciarlo en la calle y a los medios, ¿no? Bien. Bueno, entonces en el caso de ustedes, además de, podemos sumar a las razones que venimos enumerando, que se han ido sumando esta mañana para realizar este paro, podemos sumar entonces la exigencia de la normalización, entendiendo como normalización todas las condiciones que tú, Yanesa, nos explicabas, ¿verdad? Sí, aparte, obviamente, discutir, y eso creo que es una materia pendiente, discutamos entre todos cuál es la canasta para medir pobreza e indigencia. Claro. Hagamos un buen relevamiento de precios y digámosle a la gente qué nivel de pobreza hay. Y vos, o ustedes en www.ateindec.org.ar, van a poder encontrar nuestro libro y bajarlo gratuitamente, porque no, ilegalmente, mejor dicho. Ajá. Que es No Somos Cómplices de la Mentira, y van a ver nuestro último informe, que es el informe del primer semestre. Uh-huh. Un ejercicio, el dato de pobreza e indigencia que el INDEC hace 3 semestres no está dando. Ajá, perfecto. Bueno, es para no estigmatizar Es para no hacerse cargo. Ah, bueno. Que con tantos años de, como bien decían, de viento de cola, este gobierno despilfarró una millonada de pesos y no hizo lo que debería hacer. Uh-huh. Que es generar empleo genuino. Uh-huh. Que es darle a los trabajadores que estamos trabajando trabajo estable, pase a planta permanente, y obviamente el tema de la jubilación. Si bien se jubilan, se han jubilado muchísimos nuevos trabajadores, aun aquellos que no tenían aportes. Uh-huh. Creo que la materia pendiente es darle el 82% móvil, aun cuando digan que no hay caja para hacerlo. Raúl Yanesa, secretario de los trabajadores del INDEC, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bien, sí. Acá bien lo repetimos, ¿no? Claro. El que quiera, ¿no? www.ateindec.org.ar. No soy cómplice de la mentira, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Se puede descargar tal como lo acaba de decir gratuitamente. Efectivamente, nos deslizamos. Vamos a la última pausa y ya nos vamos. Ya nos vamos. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Masivos de comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas tardes. Vino así, se echaron video que le dio. Bueno, ante la insistencia del secretario de la presidencia, vamos a echar los fideos, sí, ya son cerquita de las 12. Quería comentar simplemente que este audio de Fernández viene pegadito con la conferencia que dieron ayer Fernández y Kicillof. Uh-huh. Está bueno saber que de repente hay algún trabajador que se descuida y deja pasar alguna nota, por lo menos de color, para comprender en el contexto de la seriedad de lo que vino después, cómo realmente, con qué estado de ánimo y demás, se encara una conferencia de prensa. O sea que agradecemos a los trabajadores que se equivocaron y se les escapó esta perlita en la conferencia de ayer, que nosotros no hicimos otra cosa que bajarla de Radio Nacional. Exactamente. Quería solamente decir que antes hemos puesto un tema de Zita Rosa, porque hoy se cumple el 31 de marzo de 1982. Alfredo Zita Rosa vuelve después de la dictadura, el exilio, vuelve a su país. Así es. Entonces, bueno, dio justo más un tema que venía acorde con nuestro programa de hoy, ¿no? Así es. Donde traspasamos casi todo lo que fue el paro.